FM Moreno 90.1. Estación de radio. Siempre abrí las puertas para gobernar Moreno bien, con los mejores hombres y mujeres. Nuestro compañero nos está acompañando en la corriente nacional de militantes. La política es una combinación de ambiciones personales, voluntad. No es Andrés Arregui el intendente o gente de él, o gente que manda a él supuestamente hacer este tipo de cosas. Es un tema de discusión política, pero a mí me parece que más que discusión, nosotros, en lo personal, creo que fijamos una postura yendo al lugar. Estos expedientes que se trataron en esta extraordinaria, ¿ameritaba tratarlo por la tardanza del departamento ejecutivo en reconocerle esos saberes al personal municipal? Si no puedes contra ellos, infórmate, juntate y volvé a la carga. Recorte informativo. Recorte informativo. Toda la información que entra en dos horas de programa. Recorte informativo fue emitido en su horario de 9 a 11 horas. A no confundirse. Las listas tendrán muchos hombres corcho. Ayer estuvieron en un lugar y hoy se presentan en la vereda de enfrente, tratando de explicar que lo anterior fue bueno y lo que se viene es superador. Las historias se repiten, para pensar si efectivamente estamos frente a una posibilidad, digo en términos generales, de elección y selección, de hombres corcho seguro, de dirigentes que se han opuesto a esto, algunos, pocos, para no caer en la generalización que tanto mal hace. Léalo, es el hombre corcho. Y esto se llama recorte informativo y vamos hoy a trabajar un tema que por lo menos para nosotros es paradigmático en muchos aspectos. Y tiene que ver con el trabajo que hicimos desde aquí y obtuvimos de parte de algunos compañeros y compañeras, trabajadores y trabajadoras de la Argentina Trabaja, elementos informativos sustanciosos que luego derivaron esos elementos en una citación a dos funcionarios que fueron acompañados por el intendente Rey. Y hace 20 días atrás me preguntaba en estos micrófonos, ¿qué hicieron con esa información? El Ejecutivo respondió en forma segmentada, pero entregó información. Nosotros aquí analizamos la misma, listado de las cooperativas, elementos que se habrían entregado a los cooperativistas en cuanto a medidas de seguridad, aspectos un poco volátiles sobre lo que es la obra social, casi nada del seguro o la cobertura que deben tener los compañeros y compañeras que están en la calle. ¿Y qué se hizo con eso? Aguardamos la presencia de Walter Collante, que prometió venir a explicar cómo fue el operativo de reinscripción para la segunda parte de la Argentina Trabaja. Para la primera ya está aquí la señora Ángela Barrientos para charlar con nosotros. Y aguardamos la presencia también de Oscar Retuerto a propósito de las presentaciones electorales a poco tiempo de que cierren todas las listas, acuerdos y frentes, no más de 15 días. Y respecto a estos acuerdos, alianzas y frentes, verán ustedes en el programa de hoy cómo afectó esto que hace lo electoral a la sesión ordinaria de anoche en el Consejo Deliberante. 11 manos fueron pocas. Y se trataron temas que hacen al tránsito, o mejor dicho, a la prestación del servicio que favorece al monopolio de la perlita, con 11 manos. Vamos hacia donde decida Cintia Medina, que está en la operación técnica puesta en el aire. Esto es recorte informativo. Martín Raffo en el asesoramiento. Estoy tranquilo. Vamos. Para viajar, faltan fábricas, falta hasta el pan.

qué es lo que va a hacer el Consejo Deliberante con él, con la misma. ¿Se analizó, no se analizó? No se puede analizar porque el año electoral es este, porque la dinámica o el vértigo hace que cada 15 días se alteren algunas piezas y los temas sean reemplazados. Pero yo vuelvo sobre lo que se dijo en su momento. Se piensa en el pedido de informes y en la búsqueda de datos de acuerdo a la necesidad que tienen los trabajadores en la calle. Y sobre todo por lo que se dijo a comienzo de este año, recordarán algunos, la amenaza a los cooperativistas de que iban a perder el plan. Y esto lo hicieron tres concejales, el presidente del Consejo Deliberante, Mendieta, el líder de FAP, Fuerza de Acción Peronista, Mirko García, acompañó a la señora Adriana Palacio, que es de la agrupación Juana Zurduy, en el Sindicato de Trabajadores Municipales. Nosotros tenemos algo de memoria y archivo. Barrientos, gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, ¿qué sucede con la obra social? Que se instala fuertemente el tema, que habla indudablemente de una maniobra de retirarle los pocos fondos a los cooperativistas sin que los cooperativistas tengan una prestación. Salieron de UOCRA, fueron a OSFE de Cámaras y ya tienen la obra social, es decir, ¿pueden atenderse o no? Bueno, la gente que se anotó en Fede Cámaras en su momento, hoy tiene el carnet. Se puede decir que hay 600 cooperativistas después de esa inscripción que hubo que quedaron en Fede Cámaras. Otros por algún inconveniente, inconsistencias, no pudieron hacer ese trámite. O sea, de todos los que se anotaron, más de 1000 y pico, 600 solo quedaron. Después de esto nace la propuesta del convenio que se hace con UOCRA. UOCRA empieza a inscribir gente, a pasar gente, a hacer el alta de la gente en realidad que ya estaba en UOCRA, de a 6, de a 8 personas, esto coordinado por el municipio, y en este momento está paralizado el tema, o sea, no se puede hacer cambio a UOCRA hasta noviembre, es lo que se planteó. Se están actualizando, recién se están actualizando los que ya pertenecían a UOCRA, o sea, los que ya estaban aportando a UOCRA. De hecho, yo tengo dos cooperativistas en mi cooperativa que están en esa lista de espera y que todavía hasta ahora no nos han llamado para hacer el alta. O sea, gente que ya está aportando desde septiembre, pero que pertenece a una segunda etapa. O sea, la gente que ellos estaban anotando es la que venía hace un año y medio anotado en UOCRA y que nunca tuvo el carné. Esa gente es la que se está depurando de a 8, de a 7, está entrando en el alta en UOCRA. Una pregunta que por ahí, no sé si contablemente tiene alguna validez, lo procedimental, digo. Si no hay obra social, ¿por qué se tiene que seguir pagando? El tema es, o sea, nacionalmente se paga la obra, el monotributo social. Sí. El monotributo viene a cubrir la obra social y sí, la jubilación. Correcto. Eso se tiene que seguir pagando. Eso se paga automáticamente de nación. Sí, se hace un descuento. El tema, la traba está en el alta en las obras sociales. Hoy en día son tres las obras sociales que están tomando alta. ¿De UOCRA? UOCRA, Fede Cámaras y OSECAC. Pero para esto el cooperativista tiene que ir a Luján. Como ya no paga, antes se le pagaba a la cooperativa y uno tenía un ticket, y con ese ticket iba, cuando tenía tres tickets iba a la obra social y hacía el trámite. Como ahora lo paga Nación, uno tiene que ir a hacer el trámite a la AFIP, a Luján. Entonces, una vez que vos obtenés tu clave fiscal, podés entrar en la página de AFIP, sacar el movimiento, con ese movimiento que vos certificás que el ministerio te está pagando, vas a la obra social con el carné, con un diploma que te da el ministerio. Con eso vos vas a la obra social, ese es el trámite. Ahora, para que un cooperativista tenga que ir a Luján a hacer la clave fiscal, al ministerio a buscar el diploma, conseguir el carné, ir a internet, o sea, vos, estamos tratando con personas que no tienen acceso ni conocimiento, ¿no? Entonces se torna engorroso todo este trámite. Decirle a una persona, bueno, toma, estos son los pasos que vos tenés que seguir, metete a internet, sacate la clave fiscal, ¿entendés? Eso... Uh-huh. Dificulta mucho el trámite, que es una de las cosas que por ahí uno va asesorando a los cooperativistas, entre que uno no sabe, tenés que tener la plata para ir a Luján, tenés que pedir el día para ir a Luján, son muchos los cooperativistas que tienen, o sea, vos pensás que toda esta gente que hoy está en la Argentina trabaja, tiene que ir a hacer la clave fiscal a la AFIP. Entonces tenés que hacer un movimiento de todas esas personas a AFIP para generar una clave fiscal para poder decirle a una obra social que ya sabe que hay un programa nacional que a esta gente se le está pagando. Lo pienso desde este, ya vino Walter Collante, así que después de la charla con Barrientos hablamos de lo que han hecho los cooperativistas de la segunda etapa en esta convocatoria, precisamente para ver cómo se resuelve que con el descuento que hace Nación deben acceder a la obra social. Resulta que después la dificultad está en el alta. Pero vos has dicho, y muchos compañeros y compañeras, que lo que es la Argentina Trabaja en primera y segunda etapa, hubo capacitaciones. ¿Por qué no se capacita en esto? La capacitación en realidad es un folleto donde te dicen... Eso es la capacitación. Esa es la capacitación. Bueno, ¿por qué no se entregan folletos explicando todo esto? Inclusive déjame decirte lo siguiente. Como no ha tenido un carácter universal, ni la segunda ni la primera etapa, o la primera y la segunda, son hombres y mujeres que militan en alguna estructura. ¿Podría la estructura llevarlos a Luján? Es decir, bueno, hoy vamos 20 y hacemos el trámite más que esperar, porque si no, y esto con sumo respeto, pero con convicción, se termina haciendo funcionar a un sistema que extrae lo poco y es mucho para los compañeros y compañeras, de una obra social que no está pagándose. ¿Esto no se puede corregir? ¿Se planteó, se discute? Nosotros lo estamos planteando en el espacio de nuestro movimiento, estamos organizando. Es difícil porque hay información que no la tenemos, pero ahora nos estábamos organizando para ver a qué compañero nuestro le faltaba la obra social y organizar esto que vos decías, llevarlos a Luján y hacer todo el trámite. Esto desde la organización, desde el MPL, que es el espacio al que yo pertenezco. Desde el municipio no se ha organizado nada todavía. O sea, estamos en el individualismo de siempre, de ir a buchar cada uno, preguntar y que te den alguna poca información y eso generar en que el compañero no termine no teniendo la obra social. Yo lo que pido también es que todos los consejos se hagan responsables de esto y empiecen a exigir, como consejo de cooperativa que son, todos estos mecanismos para llevarle a los compañeros la información o la organización para poder hacer la obra social. O sea, tomemos también un poco de responsabilidad los consejos como cooperativa, más allá de que no tenemos por ahí toda la responsabilidad del municipio, y empecemos a actuar más organizados. Uh-huh. Eso yo... Cuando decía de llevarlos, no estoy diciendo como ganado de ninguna manera, estoy diciendo, si hubo meses de capacitación, que se los capacite en este derecho, que es el derecho a la salud, más que entregar un folleto donde se decía que el gobierno nacional popular era ese. Acá entra en dimensión lo que es la capacitación. La capacitación para mí es la autonomía, que sepa esa persona cuál es su derecho. Y después si la organización lo puede llevar a Luján, de hecho, es un procedimiento individual. No es que va el MPL y dice, acá están los 20 y le dan al MPL. No, es un procedimiento individual. Por eso individualmente, yo te lo preguntaba la ocasión anterior, ¿por qué no se denuncia si es una estafa tan grande, tan sistemática, en donde el dinero que es del trabajador va hacia una obra social que no presta un servicio? Son las 9:31, vamos a la tanda y después dos preguntas finales para Ángela Barrientos. E ingresará aquí al estudio con mate, supongo, Walter Collante. El 28 de junio del 2003, Rodrigo se iba de mi casa, en el auto de mi papá, de nuestro padre, a la casa de la novia, y en el puente de Santa Rosa y acceso este, desde un patrullero, el oficial Solana, compañero de Núñez, saca la mitad del cuerpo por la ventanilla del patrullero y efectúa un disparo. Queda justo en la espalda de Rodrigo y lo mata en el acto. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. El otro periodismo. Por FM Moreno. 90.1. Estación de Información. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1-2, 1-2, 1-2. Probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. Úsalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación.

¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Bueno, ya está Walter Collante, que es militante de Levita, responsable de unidad ejecutora, y con la última vez que charlamos lo hicimos por teléfono, pero recuerdo una entrevista que le hice sobre Catonas, sobre el arroyo de las Catonas que se venía limpiando y demás. Me parece, y lo he dicho, que el gran desafío para las organizaciones es romper el programa en términos burocráticos. Romperlo es transformar al programa en un instrumento y una herramienta que le dé a cada uno de los cooperativistas lo que para mí el programa todavía no otorga, que es trabajo y dignidad. Yo repaso del informe entregado por Olga Barrios, Peretta, secundados en esa ocasión por el intendente Arregui, las actividades. Dice, saneamiento urbano en la vía pública, drenaje pluvial y alcantarillado, veredas o sendas peatonales, rampas, forestación urbana, mantenimiento de banquinas y corte de pasto, parquización de espacios públicos y plazas, pintura en la vía pública, ejecución y rehabilitación de plazas, refacción y mantenimiento de edificios públicos, pintura en interna y externa en edificios de uso público. Un cooperativista puede ser mucho más que esto, pero inclusive si leo estos puntos, no sé si lo han hecho. No sé. Algunas cooperativas veo, como la que señalaba, la de Walter, que estuve viendo cómo trabajaban sobre mejorar el arroyo Las Catonas, es decir, limpiarlo. Sé que la cooperativa, en donde la presidenta es Barrientos, trabaja sobre la calle Güemes, los he visto. Pero también veo a los compañeros a la noche en Ruta 23 que no tienen lo mínimo. Cuando digo lo mínimo es que no tienen ni las botas, ni los chalecos. Están allí en condiciones de inseguridad laboral. Yo reitero, los concejales fueron a hablar, han convocado a las cooperativas, algunas, institucionalmente. Porque recuerdo que el objetivo fue, presentado por todos los concejales, saber en qué situación se encontraban los trabajadores y trabajadoras. Y nosotros seguimos por ahí, diciendo, nadie puede ser mercancía de nadie. Ángela, ¿cómo es esto de los foros o un foro en donde se van a analizar las temáticas que atraviesan al programa? Es decir, problemas que tiene el Argentina Trabaja. Bueno, desde esta semana... Acércate al micrófono, sí, por favor. Desde esta semana en Moreno se están haciendo los foros de cooperativistas, donde baja la gente del ministerio a ver qué está pasando en cada cooperativa de Moreno con respecto a ejes problemáticos, como es el trabajo, la educación, la salud. Y estos foros lo que hacen es invitar a cooperativistas a contar su experiencia. ¿Qué pasa? ¿Qué les pasó con el programa? ¿Qué pasó a raíz de que ingresaron a este programa en referencia al trabajo? Lo que se está intentando hacer con estos foros es empezar a ver los problemas que hay en las cooperativas, fortalecer lo que es el cooperativismo y dejar de pasar a ser un trabajo guiado por el municipio y que la gente se reúna a hacer un trabajo, sino que lo tomen como una tarea social, como cooperativistas, y esto realmente empiece a tomar un tono más de cooperativa que no de cuadrilla de trabajo como, como está haciendo esto hoy. ¿Esto empezó ayer? Esto empezó el lunes. El lunes. ¿Y tiene un tiempo? Sí, es lunes, miércoles y viernes, viene la primera etapa, y después estas etapas se van a seguir sucediendo a lo largo del tiempo, se hace mes a mes. Bueno, se pueden crear mil comisiones y no se hace nada, ¿no? Algunos peronistas se pueden enojar con esto. Pero si lo dijo el general Perón, que era un hombre que en lo pragmático era sumamente inteligente, es que, bueno, el diagnóstico lo pueden entregar hoy cualquiera de las cooperativas de las 68 que están, en términos de obra social, y aquí vinculo la presencia de Walter Collante, le agradezco mucho la presencia, aquí en dos oportunidades dije presencia porque creía que no iba a venir, Walter, por la sucesión de actividades que tiene. Ellos habían convocado a un relevamiento, pero además decir, aquí hay una obra social, como ocurrió con Osfe de Cámaras, cuando Capelletti y compañía dijeron, bueno, vengan, ya que no funciona lo de Wocra, vamos a hacer un nuevo registro. Ustedes, Collante, lo hicieron, ¿y qué resultados ha obtenido la organización en esto? Bueno, ante todo, muy buenos días y gracias por la invitación. Nosotros el 18 y 19 de abril se hace el primer operativo, donde la intención y la idea es poder afiliar a la obra social Osvara, que es la obra social de vendedores ambulantes de la República Argentina, a cooperativistas, que ya de hecho veníamos planteándolo, ¿no? Ya estaban afiliados, todo cooperativista tiene una obra social. El tema es el siguiente: si bien podemos hacer muchas críticas, desde mi opinión, yo siempre hago críticas constructivas, que aporten, ¿no? La idea es hacer críticas que aporten, y decíamos, hagámonos todos, pero todos, una fuerte crítica, en que no nos ocupamos, y en esto entro yo, digamos, porque no nos ocupamos de ver en qué lugar, en qué obra social estaba cada asociado a cada cooperativa. Porque de hecho, te comento antes por ahí de seguir con el tema de la obra social, de los operativos que se hizo en Osvara, de Osvara acá en Moreno, la vez pasada, en el módulo de las Catonas, en donde confluyen muchas organizaciones, hay más de 8 o 9 organizaciones donde destinaron compañeros trabajadores a trabajar en el barrio. No solamente se hace el arroyo, sino se hace la limpieza del barrio en su conjunto. En este momento se está pintando interior e exterior, refacción, también con refacción de puertas, ventanas, rejas a la escuela número 70. O sea, se hace un laburo más colectivo, y la idea es que sea integral, que integre al resto de la sociedad trabajadora. Entonces, ¿qué nos había pasado? Estaban cortando el pasto con una desmalezadora y tuvo un accidente, un pequeño accidente, una cooperativista, donde le salta una piedrita en el ojo. Automáticamente, ¿qué hacemos? La llevamos a un centro oftalmológico, como corresponde, ¿no? Y mientras tanto, nos comunicamos con el equipo que hay administrativo, en la unidad ejecutora provincial, que en donde confluyen distintas organizaciones, porque cada organización aporta un compañero para hacer el trabajo administrativo, y llamaron automáticamente, o sea, buscan en sistema y aparecen qué obra social está afiliado, ¿no? En este caso aparecía afiliada en OSECAC. Llaman a OSECAC y automáticamente OSECAC le pide que se presente en Morón, en la clínica de Morón, en donde automáticamente la atendieron y le dieron su carnet. Digamos, es una cuestión también, por eso digo, hagamos una fuerte autocrítica frente a eso. Si bien sabemos muy bien que las obras sociales vienen cobrando hace ya más de un año y medio, dos, y hay que hacer una fuerte crítica a eso, porque sabemos muy bien que esas mismas obras sociales son parte del sistema privatizador que ha ninguneado, como lo dije en reiteradas veces, a la clase trabajadora durante mucho tiempo. Yo te voy a hacer la pregunta que le hacía a Ángela. ¿Por qué no se capacitó o por qué no se capacita a esa persona o a las miles de personas en lo que es el derecho a la salud? Esto es, mira, tenés que hacer el trámite a Luján, tenés que hacer esto, esto, esto y esto. Porque yo me imagino, Walter, que ante una situación en la que una compañera sufre este accidente, el llamado que se hace no es, che, está dada de alta. El llamado es, se accidentó una compañera. Y entonces la petición tiene otro nivel. Es decir, es una exigencia. Ahora, no se puede esperar el accidente. De ninguna manera, porque vos lo dijiste recién, hace un año y medio que están garpando. Y entonces, Hay algo acá que cuando yo digo romperlo al programa, es darle lo que decía recién Ángela, que sea un instrumento para los trabajadores. Vos me dijiste en Catona, y lo recuerdo mucho, que los de la segunda etapa no pueden incursionar en actividades que son competentes a la primera etapa o a la municipalidad, ¿te acordás? Sí. Es decir, si los cooperativistas de la segunda etapa quieren ir a trabajar en una unidad sanitaria, no pueden. Esto me lo dijiste vos. ¿Cómo que no pueden? Si la organización tiene presencia, por ejemplo, en Villanueva, y sabe que se cae la unidad sanitaria, ¿por qué no ir a trabajar ahí si tenés la fuerza de trabajo? Podés contar con los materiales. Es un aporte a la obra pública, pero además una prestación de servicio. Entonces, a eso me refiero, y es una crítica constructiva en este aspecto. Bueno, ¿se puede? Eso, ¿verdad? Ustedes lo saben. Yo eso, digamos, lo comparto, es cierto, se planteó. En este momento se está pudiendo. Se está empezando, pero frente a que todos vamos para adelante y lo tenemos que resolver. Es una realidad, y te puedo dar nombre de salas y demás, de escuelas. De momento es la etapa provincial, y hay gente también de la etapa municipal que está trabajando en distintos edificios públicos. Pero con respecto a lo que planteabas, el tema de capacitaciones. Sí. Yo siempre esto lo pongo siempre sobre la mesa. Yo soy un hombre del movimiento obrero, estoy dentro de una organización social. Nosotros siempre planteamos, o sea, tenemos la dicha de decir que la organización, hablando de capacitación, la organización es el resultado de la conciencia. Uno se organiza a través de cómo funciona su conciencia, a través de su convicción, de su principio. A través de eso, hablábamos del peronismo, ¿no? Yo soy un peronista, ¿no? Y orgulloso de serlo, porque me siento peronista. Pero el peronista tiene el sentir, el poder sentir. El otro día escuchaba a Galeano, ¿no?, hacer unas declaraciones, y él decía que para él las personas que solamente razonan y piensan son extremadamente peligrosas para la humanidad. Entonces yo pensaba, decía, claro, el mensaje que está dando es que falta el sentir, y ese sentir lo puede obtener y lo puede tener un verdadero peronista. El sentir en carne propia el dolor de los humildes, en sentir en carne propia el dolor de los excluidos. Eso lo puede sentir un peronista. Por eso nosotros trabajamos de esa manera, y sabemos que muchos lo hacen, pero esa es la esencia del peronismo. Y el peronismo es una corriente antiimperialista y antioligárquica. Y hoy por hoy, veo, y esto lo hablo a nivel nacional, peronistas haciendo alianzas con los sectores oligárquicos, haciendo alianzas con los sectores que concentran el poder, ¿no? Y después, esto lo digo, ¿no?, escuchando, lamentablemente para mí, ¿no?, tengo 34 años, hemos mamado los 90, hemos mamado el hambre, la miseria, la penuria, y escuchar después de tantos documentales, tanta investigación, escuchar a Pino Solanas descalificar y discriminar a los votantes de Salta, sin hacer un análisis previo de que esas provincias fueron avasalladas por esa misma oligarquía. Entonces, eso, la verdad, que como peronista me dolió. Bueno, nos quedan 9 minutos y Ángela se tiene que retirar, sí, ya la están llamando. Y a ver, lo que decía Collante tiene que ver con una declaración de Galeano sobre los intelectuales, creo. Exactamente. Y a mí también me da mucha rabia, y siento, sin ser peronista, cada momento en donde la estafa, la injusticia, tiene un nivel de sistematización. Porque eso impide, indudablemente, la libertad de construir un sujeto que piense, razone y sienta. Cuando les preguntaba lo de la capacitación, tiende a esto, definitivamente, para romper los canales clientelares que existen, sino que alguien me explique, o alguno de los dos que me explique, si una persona durante un año y medio paga o le descuentan, ¿cómo no va a tener la fuerza, el sentir y la convicción, no la certeza, la convicción de ir a presentarse a algún lugar y decir, me están estafando? ¿Saben por qué no lo han hecho? por el miedo a la baja, a la persecución. Cuando hablo de romper, estoy hablando de esto. Estoy hablando de esto, que persiste por herencia, lo que sea. Lo que estoy diciendo, si no se enfrenta, se solidifica. Si se solidifica, jamás podrá esa persona sentirse libre para pensar, para actuar y fundamentalmente para sentir. Después de la movida que se armó, de la información que tiene que ser más socializada respecto a la Argentina Trabaja en la primera etapa, ¿ustedes sintieron que en la organización de la presión apareció la obra social? Y esto se puede transmitir al resto de los compañeros y compañeras, que en ese nivel de organización y presión, ¿el derecho se conquista o no? Más o menos. Sí. Más o menos, sí, a ver. Sí, sí. Fue, o sea, después de todo, después de lo que se habló del convenio de WOCRA, se movieron un poco las cosas, se empezaron a organizar, pero esto fue después de esta exposición, ¿no? Después de esta exposición aparecieron los carnés de fe de cámaras, apareció la organización, el municipio ayudando a WOCRA a coordinar la gente para hacer el carnet. Igual la gente todavía no toma conciencia de ir a reclamar este derecho que vos decías. No toma conciencia, no. ¿Por qué? Eso es lo Porque que no hay un espacio para discutir. Esto que decía Collante, claro, es una cuestión de conciencia, lo dijiste vos. Claro, ¿por qué no se hacen pequeñas reuniones en donde hay que transmitirle esto? Usted tiene el derecho porque además le están descontando. Si quieren, desde una mirada económica nada más, que ese dinero no lo tienen. Y yo escuché, compañeros tuyos, Ángela, sobre todo mujeres que fueron a la obra social y no pudieron ser atendidas en sus meses de embarazo, terminaron siendo atendidas en el hospital. Entonces a esto me refiero, que seguramente coincidimos los tres, que no se puede sostener en el tiempo una estafa tan grande. Y me lleva una pregunta para los dos. Si la idea hace un derecho, ¿por qué tres obras sociales? Si estamos hablando de 2.500 de la primera etapa, más o menos, porque hubo 1.000 bajas, por distintas razones, 1.000 más o menos. Y estamos hablando de 5.000, Walter, 5.000 o 6.000. Sí, alrededor de eso. Sí, no, 5.000. No, 5.000, bueno, 5.000 y estamos hablando de 7.500 personas. Tres obras sociales pueden decir, la verdad es imposible. ¿Por qué no más? Es una pregunta simple, ¿por qué no más? Si terminamos haciéndole el juego a la obra social, que dice, yo no puedo, porque además de la Argentina Trabaja, tengo mis propios afiliados, que es lo que dijo el señor Rizzo. A mis afiliados de WOCRA le cobro más. Por cobrar menos les tengo que dar lo mismo. Esta es la lógica del comercio. Y esto también se tiene que enfrentar, porque si no, no se accede, aún con un carnecito, van a decir, bueno, la cobertura es esta. Bueno, ¿qué sucede con esto? Ustedes no pueden pedir, más, además de la obra social de vendedores ambulantes, Walter, ¿no se puede convocar a otras obras sociales? Mire, se entiende cuál es la trampa. Si son tres para 7.000, no da, de ninguna manera. Bueno, mire, eso es una decisión que debe tomar cada cooperativista. Tiene todo el derecho de poder afiliarse en la obra social que a él le parezca. De hecho, nosotros, por eso, en ese espacio, nosotros... Teniendo hoy, nosotros ayer justamente planteábamos y hablábamos con los compañeros de organizaciones, en Doctor Vera 40, donde funciona la unidad ejecutora provincial, nosotros convocamos a todas las organizaciones, eso yo te lo había comentado, sí, sí. En donde se discute todo, ¿no? Porque hoy nosotros ocupamos un pequeño lugar en el Estado institucional, pero yo soy muy consciente de que ese lugar institucional es a raíz de las luchas, de las peleas, y no es de un individuo, es de todos. Digamos, esto cuando uno habla, los funcionarios deben estar al servicio del pueblo, y no que el pueblo esté al servicio de los funcionarios. No me siento un funcionario, me siento un trabajador con una responsabilidad a cumplir. Esa responsabilidad a cumplir la puedo hacer con todos, ¿no? Y todas, ¿no? De esa manera se puede aportar, se puede discutir y se puede hacer funcionar el programa, donde se le dé la participación a todos. Yo vuelvo a repetirlo, y que se ponga el poncho quien tenga frío. Lo mejor que podemos hacer es convocar a todos, es discutir con todos, porque si no, hay tanta rabia con el toma y daca, hay tanta rabia con el con que nos han utilizado a los trabajadores como base de maniobra durante mucho tiempo, hay tanta rabia, eso está tan instalado y tan arraigado en nuestro inconsciente, ¿no? Que hay que terminar con eso, y la única manera es determinar, tener apertura, poder discutir con todos, ser autocríticos, ¿no? Hacernos críticas propias, porque aquel que no se hace la autocrítica es muy probable que se convierta en un burócrata. Entonces la idea es esa. Entonces, nosotros cuando planteamos los de Osvara, lo planteamos con todo, no fue, digamos, lo planteamos con todo. Y yo con esto no estoy hablando mal de uno ni de otro, no digo que haya buenos y malos, simplemente digo, hay casi en dos operativos que se hicieron 1,000 afiliados entre titulares y adherentes, y sabemos que va a haber más. Y después hay que darle respuesta a eso, hay que darle respuesta. Por esto mismo, el trabajador, al tener una obra social, tiene el derecho a ir a atenderse, sí, a la clínica que le corresponda, porque él está aportando, ¿no? Y comparto lo de la estafa, pero para mí la estafa es de las mismas obras sociales, que son la caja más grande que tiene el imperialismo, es la caja más grande que tienen los grupos concentrados del poder. Entonces, digo, de allí, nosotros interrumpo, de allí el análisis, porque ya estamos ahí en la tanda de las 10, de allí el análisis de por qué tres. Porque si son tres, las obras sociales tienen el argumento de decir, no podemos. Porque no es que Ofede Cámara tiene una clínica acá. No. Osvara tiene clínicas acá. Mirá, Osvara recién hoy se están entregando, creo que en el distrito, si no me equivoco, en el distrito de, no sé si de 3 de febrero, La Matanza, se están entregando los primeros carnés. Porque cuando vos te afiliás, así sea un sindicato, una organización, tardás 2 meses. La superintendencia, el alta y todo eso. Pero, ojo, yo les dijimos a todos los compañeros trabajadores que se afiliaron a Osvara, que durante esos 3 meses ellos siguen contando con su obra social, porque es hasta que ellos lleguen hasta la superintendencia de salud. Sí, él sigue contando con eso. De hecho, a esta compañera que le dio, que tuvo ese problema, ¿no?, en el trabajo, ya estaba afiliado a Osvara en el operativo, que es el primer operativo, y sin embargo SECAC la tuvo que atender porque todavía sigue aportando ahí. Bien. No está de baja. Por eso, a ver, Ofede Cámara, ¿con quién acuerda? ¿Con la clínica Mariano Moreno? ¿Con la Alcorta? ¿Cómo es? En realidad Fede Cámaras tiene clínicas en Parque Leluar. Sí. La idea era que si había más afiliados, porque solo están afiliados 600, si hay más afiliados, ellos van a tener servicio acá en Moreno. Por eso hasta ahora no se tiene, solo es en Parque Leluar. Sí, se tiene que ir a Parque Leluar. Exacto. ¿Y Osvara? Y la idea que Osvara, a lo sumo, tenga un servicio, acá tenemos dos clínicas, una cercana que es la clínica provincial de Merlo, lo tenga en la cercanía. Y claro. Esa es la idea. Nosotros vamos a proponer, lo que se le está proponiendo a la obra social es eso. Sí, pero el tema es que tenés que llegar a un grupo de afiliados. Ya hay 1,000, ya está, no hay motivo para que digan hagamos convenio con la, estoy hablando por la obra social. Sí, ¿eh? Sí, sí. Hagamos convenio con la clínica Alcorta o Mariano Moreno o la provincial de Merlo, que tiene una dimensión bastante grande, porque de hecho yo me atiendo por ahí en la Alcorta y hay veces que me derivan a la provincial porque es mucho más grande y tiene más especialidades. Entonces la idea es esa, y se tiene que cumplir. Bueno, a ambos muchas gracias por estar aquí, y a mí por lo menos, y a nosotros como ahora están como trabajadores, tomar esta primera hora para hablar de un instrumento que está altamente burocratizado. Que cuando digo de romperlo, que se entienda en el sentido que el cooperativista tiene que ser un trabajador y que la cooperativa debe ser esto, una cooperativa. No la inyección a esa persona de un incentivo social. Y cuando digo de romper es que hay una fuerza y un capital de trabajo extraordinario. Precisamente porque los gobiernos, no es que se desplazaron, los gobiernos fueron parte de la destrucción y desmantelamiento. Acompañaron eso porque creían que era lo mejor el peronismo de los 90. Y las organizaciones sociales fueron las que sostuvieron en los barrios la implosión y la explosión del año 2001. Le dieron la contención con los piquetes que se hacían en Moreno, con los espacios que se fueron ganando. Ahora, si se accede a un instrumento, que sea una herramienta, hoy es un instrumento, debe convertirse en una herramienta. Y tres obras sociales hacen al negocio, ya no de los 90, sino de hoy. Porque, reitero, una obra social va a decir, tengo mis afiliados, como lo dijo el señor Rizzo, tengo que prestar servicio a mis afiliados. Después voy dando de alta cada dos meses, un mes, en cuentagotas. Y lo que contaba Collante, de esa compañera que se accidentó, es un buen ejemplo para quienes están escuchando este programa y que son cooperativistas. Se puede, con un par de gritos se puede, porque están pagando y es un derecho que está consagrado en el pago. No hay que hacer nada más sino que pegar un par de gritos. En la medida que no se grite, se sigue facturando. Y ganan los que siempre ganan, y pierden los que están señalados. A esto me refiero con romperlo, y creo que Collante lo entiende y Barrientos también. Porque los dirigentes tienen mucho para aportar en esto, muchísimo para aportar. En construir ese derecho a informarle, socializar los datos. Aquel que lo desconoce y que cree que solamente tiene que pasar a cobrar con una tarjeta los 1.200 mangos. Es mucho más que eso. Si nos atrevemos todos y se discute en esos términos, creo que se va a construir una herramienta. Si no, se habrá institucionalizado un instrumento y habremos perdido un tiempo valiosísimo. Y con ello la expectativa de trabajo y dignidad. Nos vamos a la tanda de las 10 de la mañana. Le agradezco mucho a Walter Collante y a Ángela Barriento, que gracias, se quedó desde las 9 de la mañana. Gracias. Ya venimos. Moreno 90.1. Estación de radio. FM Moreno es administrada por la Asociación Civil Moreno Comunicación, cuya comisión directiva se encuentra conformada de la siguiente manera: presidente Martín Augusto Raffo, secretario Leonardo Martín Smerling, tesorero Rubén Oscar Bustamante, vicepresidente Agostina Laura Sulpici, vocales titulares Mariano Alberto Zurita, Cecilia D'Amico, vocales suplentes Víctor Castro, Sebastián Guillermo Carrera. El domicilio de los estudios y oficinas administrativas se encuentran en la calle Saavedra 81 de la localidad de Moreno, Partido de Moreno, Provincia de Buenos Aires. Espacio Publicitario. No alcanza con democratizar un sindicato, recuperar una estructura y ponerla al servicio de los trabajadores. No alcanza. No alcanza. Si eso no se potencia con una propuesta política masiva hacia toda la sociedad. Si no se une íntimamente con el resto de las organizaciones sociales y políticas del país. ATE seccional Moreno Merlo. En la lucha, en la calle, y porque el final del camino es nuestro. ATE. Nos unimos íntimamente y construimos para la unidad popular. ATE, seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. ANSES Moreno. Seguimos recorriendo Moreno para que la inclusión sea un derecho. Asignación Universal por Hijo. ANSES Moreno. Walter Festa. CER, Centro de Educación Superior Regional, creado para acercar a nuestra comunidad la posibilidad de cursar carreras terciarias, universitarias y no universitarias de grado y posgrado. Logramos generar un polo de desarrollo educativo de jerarquía para la zona. Estas instituciones brindan a nuestro centro una amplia oferta educativa. Universidad de Morón, Universidad Tecnológica Nacional, FINEDU, Liceo Cultural Británico, CEMUS. Para más información, comuníquese al 466-3642 o por mail a cesrcl@yahoo.com.ar. CER, Centro de Educación Superior Regional. Moreno. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Hay otra forma de informar, sin condicionamientos. Hay otra forma de comunicar, sin multimedios. Hay otra forma de opinar, sin presiones. Recorte Informativo. El otro periodismo. Otro ebrio se lo llevan al rockero. Otra vez ha fracasado el funeral. En el barrio se relamen las pancartas, avivando al modelo para armar. Baila, baila, el boca en boca está de paso. Pero esta vez el muerto regresó. Y sentía que era extraño en esa orquesta, que aburría de sonar en sol mayor. ¿Por qué? Ese palo que te amasa, que te apopa, que te aplasta, vos lo usas para matar. Vos lo usas para matar. Después, cuando ya no queda nada, no hay más ojos, no hay más manos, lo querés acariciar. No hay nada, lo amás, no hay nada. La agenda mediática se compone de lo que vos venís escuchando todos los días, por lo menos en la última semana. El escándalo Joclender, Madres, Fundación. Aparición de nuevos datos. Las cenizas volcánicas. El gris del cielo. Ahora, hay algo que tiene que ver con la lucha, con la resistencia. Y hoy ya está conectado Pedro Muñoz, que es secretario general de la Asociación de Docentes de Santa Cruz. Hoy, desde TN, se hablaba con un alumno y el videógrafo indicaba: los alumnos quieren volver a clases. Y en realidad, en un momento, el joven entrevistado dice: lo que queremos es que se nos garanticen las vacaciones de invierno. Y entonces se desmontó rápidamente el videógrafo y la idea de dividir, de seccionar la lucha. Pero para ello vamos a charlar un poco con Pedro Muñoz. ¿Qué sucede hoy? ¿Qué vínculo hay entre el paro docente extendido y los petroleros? ¿Qué sucede con la comunidad? ¿Qué es irreparable todo lo que está pasando? Declaraciones de Peralta. Presentación telefónica y charlamos con Pedro Muñoz. La información está en línea. Comunicación telefónica. El recorte informativo. Pedro Muñoz, buen día, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te saluda desde el partido de Moreno. Hola. ¿Toda la audiencia? Ahí está, ahí te escucho, Pedro. Hola. Bueno, sí. Buenos días, Rubén. Buenos días. Bueno, comentame, por lo menos tratemos de charlar un poco sobre el nivel de combinación, compromiso, en esta resistencia y lucha de los docentes con la comunidad, con los obreros petroleros, con los alumnos. A ver, ¿qué datos nos podés aportar sobre lo que aquí en Buenos Aires se potencia, que los alumnos quieren volver a clases y están exigiendo a los maestros algún tipo de comprensión de lo que ustedes le demandan al gobierno de Peralta? Sí, la verdad que por ahí a la distancia esto se se va como distorsionando, ¿no es cierto? Por allí con el resumen en algunos medios sobre la intención o cuál es la realidad de la provincia, se trastocan algunas cosas, ¿no? Sí debo decir, en principio, que hoy tenemos aproximadamente unas 40, ya a esta altura de la mañana han tomado otros colegios los alumnos, casi estamos hablando de 50 escuelas tomadas en el ámbito de la provincia. ¿50 escuelas tomadas por quién? Por los alumnos, acompañados por los padres. Bien. En este sentido, la línea, diríamos, principalmente que se está marcando, no es una presión hacia los docentes, sino fundamentalmente al gobierno para que se sienta a negociar y de una buena vez se termine el conflicto, que ya a esta altura llevan los 46 días, que ha superado en cantidad de días el conflicto enorme que tuvimos en el 2007, con conflicto cuya gravedad y cuyo reclamo era pero muchísimo mayor que el que hoy tenemos, y que de una cuestión salarial como la que veníamos reclamando, que dio origen al conflicto, se terminó hoy ya en una cuestión prácticamente social, con un fuerte reclamo de esa naturaleza en la zona norte, donde también están involucrados los compañeros petroleros en cuanto a reclamos que vienen subsistiendo ya de larga data y que se junta, diríamos, con lo que venimos sosteniendo los docentes desde el mes de marzo. En conclusión, si podríamos responder, bueno, hay una animosidad contra el paro docente, diría que en líneas generales no lo hay, que hay mucho acompañamiento en la zona de la cuenca, que es 28 de noviembre, Río Turbio, especialmente luego de la golpiza a nuestro compañero ahí por la Patota de la Uocra, y en la zona petrolera, que llámese la localidad de Las Heras, Truncado, Caleta Olivia, también con un acompañamiento del sector petrolero, que también está con sus reclamos, y hay un estado de convulsión muy importante, sumado a que los padres también han estado participando, y en una línea general de los padres hay una participación, digamos, favorable al sector, pero también sabiendo de que ellos, con buen criterio y con razón, no quieren que se solucione el conflicto, pero apuntando fundamentalmente a la falta de respuesta de parte del gobierno, que ha optado por judicializar el conflicto, por enviar la gendarmería, por tomar medidas como de intimación hacia los docentes, mandándoles telegramas de presentación, etcétera, etcétera, y a su vez tratando de que los chicos se vayan de las escuelas mediante la policía, ¿no? Mediante la policía, mediante el juzgado de menor, como que son responsables de estar allí, responsabilizando a los padres también. Así que todo combo de situaciones ha hecho que hoy el conflicto ya no se traspase la cuestión netamente salarial con la cual se dio origen, para transformarse en una situación, de crisis del sistema educativo, por todas estas razones, ¿no? Bien, te voy a hacer preguntas concretas a ver si en las respuestas está la exactitud que por ahí se reclama. Se reclama precisamente para evitar este distorsionamiento que en el día de hoy va a continuar en todos los medios masivos, que los alumnos de Santa Cruz piden a los docentes que vuelvan a clases, cuando en realidad hay un acompañamiento de los padres en esas más de 40 escuelas en donde están los alumnos, exigiendo al gobierno que se siente a dialogar y a negociar. Correcto. Correcto, correcto. Bien, exactamente. Pedro, ¿los descuentos ya han sido efectivizados para los docentes? Sí, absolutamente. Hay descuentos del 90% del salario, en algunos casos, 95%. Una de las medidas, ¿no es cierto?, con la cual el gobierno ya las aplicó los meses anteriores y ahora con más, con más porcentaje, con lo cual compañeros cobran 600 pesos, 300 pesos o algunos mucho menos. Clarísimo. ¿Qué número de compañeros o compañeras docentes están judicializados o tienen causas allí en Santa Cruz? 52 compañeros en la localidad de Las Heras, donde también hay en esos 52 hay los compañeros de la localidad de Las Heras, de Perito Moreno y de Puerto Deseado, que son docentes que han estado presentes ahí frente a los yacimientos. ¿Qué tipo de delito se le imputa o se le trata de imputar a estos compañeros y compañeras trabajadoras de la educación? Impedimento de tránsito, llamativo por cierto, porque allí no hay ruta, porque no es una ruta ni provincial ni nacional, sino es frente al ingreso a los yacimientos. Y después otra figura, que no recuerdo bien el término, pero básicamente tiene que ver con impedimento al tránsito, básicamente, o al ingreso a los yacimientos. Correcto. ¿Qué cantidad de detenidos tiene la causa, o si existe una causa, por ese accionar violento y asesino a la patota de Wocra contra trabajadores y trabajadoras de la educación? No hay ningún detenido, no hay ningún procesado. No se ha llamado a nadie. Ya esto fue el 12 de mayo, de abril. Y a diferencia de lo que mencionábamos en Santa, en Las Heras, aquí en el otro caso, en este de 28 de noviembre no hay, y Río Turbio, lo único que ha hecho esta gente de la Boca es fijar domicilio nada más. Pero no hay ningún imputado, no hay absolutamente nada. No hay absolutamente nada. No. Bueno, esto es lo que marca, ¿no es cierto? Más allá de contestar rápido las preguntas que me hacen, marca la relación y la connivencia entre la justicia y el poder político, ¿no? Acá no va a encontrar ningún amparo, ningún recurso que presente la organización, para más datos, ha sido favorable en la justicia, jamás. Bien, esto de preguntas concretas y respuestas concretas es para seguir charlándolo. Sí. ¿No? El mensaje que está entregando Pedro Muñoz, que es el secretario general de Asociación de Docentes de Santa Cruz, es que la impunidad es esto. Exacto, esto demuestra claramente hacia dónde va y hacia dónde se dirige la justicia con todo esto. Mira, la justicia actuó rápidamente en los casos donde estaba involucrada la OSAC, también en el caso en donde el Estado, a través de la Secretaría de Trabajo y la Fiscalía de Estado de la provincia, nos denunció por no haber cumplido o acatado la conciliación obligatoria, y nos impuso una multa de 1.000 pesos por día a la justicia, un caso bastante atípico también, por el mismo hecho, dos multas. La justicia nos está imponiendo una multa de 1.000 pesos por día, la cual obviamente hemos apelado, y la Secretaría de Trabajo nos impuso una multa de 700.000 pesos, imposible de pagar para la asociación, la cual también hemos apelado, pero ya te puedo adelantar que los fallos van a ser desfavorables a la organización. Esto es lamentable, pero es así. Uno hace para cumplir esta situación judicial, para no darle ningún pie de que uno desestima los reclamos, pero evidentemente en los casos de esto vamos a terminar, nosotros ya hemos tomado la decisión de avanzar a la Corte Suprema. Nos han metido una medida autosatisfactiva, que son medidas que es otro caso atípico en el país. Esa medida autosatisfactiva se utiliza de una persona común hacia el Estado cuando es violentado algún derecho que no se puede garantizar por el Estado, o por alguna empresa, o por lo que sea. Acá la medida se han desvirtuado los roles, y acá la medida autosatisfactiva la ha impuesto el gobierno. Una cosa increíble, pero es así. Esta medida nosotros pretendemos abordar y llevarla, diríamos, a la Corte Suprema, porque es una barbaridad jurídica también, según se ha indicado, según conocen los distintos letrados, no solo los que nos han intervenido de parte nuestra, sino gente de derecho que conoce, ¿no es cierto?, cuáles son las situaciones en las cuales se desarrolla esto, ¿no? Pero es la realidad de aquí, de la provincia, actúa rápidamente, toma este tipo de hechos, nos impone una conciliación obligatoria que nosotros hemos rechazado precisamente por esto, porque el Estado nos aplica la legalidad y es el primero en incumplir la legalidad. Fíjate vos, y cito como ejemplo para la audiencia. Las paritarias, cada vez que una de las partes las solicita, el Estado está obligado a través de la Secretaría de Trabajo a convocarla en un término no mayor de 15 días hábiles. Nosotros hicimos 17 pedidos de paritaria, pasaron 138 días hábiles para que nos convoquen a la reunión, y después nos imponen una conciliación obligatoria. En este nivel de desprotección y de falta de seguridad jurídica, es la que nos encontramos los trabajadores. Acá hay solamente seguridad jurídica para el poder político y para las empresas, diríamos, que hoy explotan el petróleo, la minería, la pesca, etcétera, etcétera, ¿no? Clarísimo. Acá a la distancia, y lo hacemos a la mañana, el programa de la tarde y esta radio recuperada, tratamos de explicar siempre cuáles son los alcances de los aparatos o estructuras represivas. Te escucho desde aquí, desde Moreno, de lo que están viviendo allí en Santa Cruz, y da más de dimensión, digo, la lucha y la resistencia de ustedes. Porque te voy a agregar una pregunta. En tiempos de discusión de medios, de periodistas, de periodismo y demás, ¿qué sucede con la prensa en Santa Cruz? Bueno, con la prensa en Santa Cruz, si bien ha tenido después del 2007 y de la tremenda lucha que se llevó adelante, que también comenzó con una cuestión de reclamo salarial y de vino en una protesta social enorme de la gente en contra del sistema implantado por el kirchnerismo desde hace 20 años, porque esto es otra de las cuestiones que quiero mencionar. Aquí en la provincia de Santa Cruz es conocido por todos el permanente doble mensaje al cual, diríamos, nos tiene acostumbrado el gobierno, en el sentido de que habla de los derechos humanos y acá jamás se interesaron por los derechos humanos, hablan de libertad de prensa y se pelea contra los monopolios, cuando acá estaba la prensa totalmente controlada y diríamos sin posibilidades, a través del control de la pauta oficial, sin posibilidades de expresar ninguna cosa que vaya en contra del gobierno. Todo esto en el 2007 explotó, ¿no es cierto? Y esto permitió que hoy, diríamos, haya una, a través de las redes sociales, a través de páginas, diríamos, de diarios digitales, permita, ¿no es cierto?, la posibilidad de que se conozca la otra parte, diríamos, de la situación. Más en los medios tradicionales y en los diarios tradicionales aún persiste, ¿no es cierto?, esta situación de difusión escasa o menguada de los reclamos sociales, ¿no? Pero sí debo marcar que de 2007 a esta parte ha habido avance en este sentido y que aún falta mucho, obviamente, por lograr una verdadera libertad de expresión o de desarrollo de la prensa, como, diríamos, a uno le gustaría que sea, en donde se difunda realmente la situación tan concreta como la que está pasando, ¿no? Bueno, están al tanto que desde aquí de Buenos Aires se está haciendo una campaña para recolectar alimentos no perecederos que viajarán hacia Santa Cruz, ¿no? Esto está pasando en todo el país. Sí, sí, estamos al tanto, muy contentos, obviamente, no solo por eso, sino que aquí, en razón del sostenimiento de la lucha, de las medidas que tomó el gobierno, hubo mucho acompañamiento en los fondos de huelga que se enviaron de distintas seccionales docentes, no docentes también, de tantos compañeros del país que han llegado con su saludo y también con su aporte solidario al fondo de huelga. Y bueno, ahora esta campaña en donde, bueno, esta caravana que va a venir hasta la localidad de Caleta Olivia, acá en la zona norte de nuestra provincia, realmente muy contentos por la solidaridad expresada no solo en la palabra, sino también en el hecho concreto a través de estas acciones, ¿no? Clarísimo. Una última consulta. Yo no he podido charlar contigo desde la última vez que lo hicimos telefónicamente, pero quería saber tu presencia aquí en Buenos Aires. ¿Cuál fue el recorrido que hiciste en Capital Federal? ¿Con quiénes pudiste entrevistarte? ¿Y qué síntesis podías hacer de todo eso? Bueno, viajaron otros compañeros también días pasados, hace dos semanas, y yo estuve... Lo mío fue medio loco, diríamos, porque viajé un lunes y al otro día, a la tarde, tuve que tomarme un vuelo de nuevo aquí porque no había asistido a un juez. Después volví el día al otro día... Y después tuve que venir de nuevo a Las Heras a raíz de esta situación, así que mi presencia estuvo en la marcha. Pudimos reunirnos con algunas autoridades inclusive de la Cámara de Diputados, como la presidenta de la Cámara la presidenta de la Comisión de Educación, Puigros, refiriéndonos a esta situación. En CTA Nacional también estuvimos con Micheli. Nuestros compañeros estuvieron en distintos con tantos sectores, diríamos, de trabajo. También se reunieron con la conducción de CETERA, pidiendo, ¿no es cierto?, que haya mayor presencia, mayor intervención de la federación, lo cual que no se vio, no, ni se ve, diríamos. También se le reclamó nuevamente porque no se había determinado el paro cuando golpearon a nuestros compañeros, como ocurrió días, como ocurrió años anteriores cuando golpearon a los compañeros ahí en Capital. Recordarás que sí, claro. Automáticamente CETERA decretó un paro nacional. Llamativo, por cierto, la diferenciación que se hace, ¿no? Porque acá parece que depende del gobierno a quién hay que hacerle y depende de quién sean las cabezas de los que golpearon es que se hacen las cosas. Y esto está, la gente de acá de Santa Cruz realmente está muy dolida, muy enojada con la gente de la conducción de Cetera Nacional, porque no ve, diríamos, ningún tipo de acompañamiento, ¿no? Hay una discusión de base muy fuerte con respecto a una pregunta que siempre se nos plantea, ¿no?, y nos hacen los compañeros: ¿qué estamos haciendo en Cetera, no? Y esto es muy lamentable que se haga este tipo de preguntas. Y muy difícil de responder, de que hay que pelear adentro de la herramienta, ¿no es cierto?, de los trabajadores, hay que pelearla y disputarla de adentro, pero bueno, esa es la sensación, Rubén, de la que se plantea acá, sinceramente, con respecto a cómo se ve la presencia de la comisión directiva de Cetera en relación a este conflicto, ¿no? Muy bien, Pedro Muñoz, te mando un fuerte abrazo para vos, para todos los compañeros y compañeras de este equipo de trabajo, esta radio recuperada aquí en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Agradecerte también la deferencia que nos llames, porque estamos nosotros atravesando, no diría una situación más dificultosa que ustedes, pero ahí, la próxima nosotros hacemos el gasto, que no, en realidad es una inversión. ¿Sí? Sí, por supuesto. No, por favor, al contrario. Un fuerte abrazo. Al contrario. Un saludo a todos, y fundamentalmente gracias por estar llamando, y no importa quién le puede devuelva la llamada, porque el tema es que se difunda la cosa, ¿no? Desde ya, de eso se trata. Uh-huh. Compañero, un abrazo. Igualmente, compañero, un saludo a toda la audiencia. Así pasaba Pedro Muñoz. El dato de quién lo hace es que no estamos midiendo si tenemos o no tenemos, efectivamente decía Pedro Muñoz en el cierre, es que se sepa, que se conozca. Porque en la repetición que hará hoy Todo Noticias, que los alumnos están pidiendo a los docentes que vuelvan a las aulas, desde Santa Cruz, lo que se cuenta, lo que se señala, es que los alumnos y los padres de los alumnos, que han tomado más de 40 escuelas, le están diciendo al gobierno de Peralta que acepten lo que los gremialistas, los trabajadores, le habían pedido a Peralta hace más de 4 meses atrás. Más todavía, porque fue en octubre del año pasado. Una convocatoria paritaria. Pero lo que poco se habla en los medios masivos de comunicación es que algunos docentes han cobrado 60 pesos, 100, 200, 300. Que los descuentos se ejecutaron. Que las causas judiciales aumentan. Que no hay un solo detenido por el accionar violento de la patota de Wocra contratada por Peralta. Cuando existen las imágenes. Están los videos de quienes golpeaban en un accionar criminal y homicida. No hay un solo detenido. Existe una corporación mediática en Santa Cruz, fuerte, pero en aquel conflicto del año 2007 con Barisat pasando por encima de los trabajadores que se manifestaban por las calles de Río Gallegos, algo se rompió. Se rompió una hegemonía que tiene algo así como 2 décadas de el más puro kirchnerismo en Santa Cruz. Y hoy lo digital ofrece. Los medios alternativos cubren y socializan e indagan qué es lo que ocurre. Nosotros a la distancia lo podemos hacer. No importa el gasto. Estamos invirtiendo en los términos sociales de que usted sepa a través de esta radio que en Santa Cruz hay una lucha y creo que ya salieron de la etapa de resistencia. 10:31, vamos a la tanda de media hora y luego sí, nos metemos en el Consejo Deliberante. Ayer una sesión con 11 manos, nada más. No es cosa mía, no es cosa mía. Con la cara del artista combate su problema de la piratería. No es cosa mía, van a usar la primerísima figura. Hay millones que no facturan y laburan por la culpa de tu estructura. Compañía, radio censura. Todo para vos, el Estado te ayuda. El Estado que te tortura con su democracia. Está más cerca de darle ayuda a los que viven de esta basura. El Estado que te tortura está más cerca de darle ayuda a los que viven de esta usura. Organización internacional, revolucionaria contra el capital, contra los burócratas, contra la patronal, contra el Fondo Monetario Internacional.

por la 90.1. Convocatoria. Una producción de Ate Moreno Merlo. Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559. Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado. Ya sos oyente. Ahora hacete socio. Gente que hace, que agrede a un traumatólogo, como una señora hace poco, porque le pega una trompada, porque no podemos saber qué pasó, y después se quede todo Moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va. Se quede todo Moreno sin una guardia, sin traumatología, porque el médico se va. Estás escuchando, Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Señores de FM Moreno, dos puntos. Les escribo para contarles algo que ocurrió en mi barrio. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófono abierto @gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Vías de comunicación que no las pasé, si querés tomar nota y enviar algún mensaje al 466-6559, 1561-5403-59, mensaje de texto, micrófono abierto @fmmoreno.com.ar. Nosotros no estamos en Facebook, ¿verdad? ¿Ah, sí? Bueno, después me lo pasas. Porque parece que... Lo voy a invitar un día a mi amigo, a Fer, me acuerdo aquellos momentos tan gratos que teníamos con Rodrigo Pagadá y Fernando, cuando hablábamos, cuando trataba de comprender de qué trata la herramienta y las ofertas en materia de contactos e información que hoy es y posee Internet. Lo que tuvo contacto en el día de ayer fue lo político con lo electoral. Un contacto muy relevante y opuesto a todo lo que venía ofreciendo el Consejo Deliberante en los últimos dos meses. Pero así como el año pasado fui muy crítico de la incapacidad de la oposición para conseguir 11 manos y sesionar, bueno, ayer faltaron algunos integrantes de la Unión Probum, pero como estuvo Mirko García y Damián Contreras, sosteniéndose los cuatro integrantes del Acuerdo Cívico y Social, y cinco de la Unión Probún, allí estaban las 11 manos. Y hubo sesión, y presidió la misma la señorita Claudia Seff, que es precandidata a la intendencia. ¿Qué se votó en el día de ayer? Ya lo vamos a escuchar a Damián Contreras, porque La Perlita tiene tres nuevos recorridos. Pero antes de todo esto, se aguardaba una sesión en donde la moción presentada por Mirko García, iba a tener más o menos algo de esto. Claro que, al no estar el oficialismo, Mirko García anunció o preanunció que en la próxima dirá lo que ayer no pudo expresar ampliamente. Vamos. En la cual se hicieron comentarios por parte de miembros del oficialismo donde me he sentido aludido, pero siguiendo una regla de educación que me han enseñado mis padres, el descargo lo voy a hacer en la próxima sesión, porque veo las bancas del oficialismo, las veo vacías. No hay un solo miembro del oficialismo y me gustaría que el día que yo haga el descargo en cuanto a lo que se planteó en la sesión que se trató en la rendición de cuentas, me gustaría que estuviera presente alguien del oficialismo. Como veo, y lo puede ver todo el mundo, la ausencia notoria de ningún miembro del oficialismo, guardo mi derecho a réplica para la próxima sesión. Como no hay versión taquigráfica, ojalá quede bien grabado esto y que se resalte que en este momento, cuando este concejal vino a este recinto con una moción de privilegio porque fue aludido en la sesión pasada, no se encuentra presente ningún miembro del oficialismo. Gracias, señora Presidenta. Matan a algunos pobres corazones, corazones heridos. Vamos, si te parece, Cintia, a escuchar la nota realizada con el concejal Contreras. Para que tenga una continuidad lo que decía Mirko García, él y Contreras son parte del interbloque. Faltó a la cita en el día de ayer Adriana Palacio y también el presidente del Consejo Deliberante, Jorge Rubén Mendieta. Por ende, a Contreras, que integra el interbloque y que debe conocer qué sucede con sus colegas del interbloque, las consultas fueron claras. ¿Faltó el oficialismo? Sí. Palacio, Mendieta y Candela, ahí vamos. Realmente desconozco la ausencia total del oficialismo a la sesión ordinaria de hoy. No sé cuál es el motivo. Conozco solamente el caso de la concejal Benítez, que a quien fue operado su esposo, con lo cual supongo que eso habrá sido lo que le impidió de participar de esta sesión. El resto realmente es sugestivo, es extraño, pero bueno, como bien lo analizás, hoy derivó en una sesión ordinaria de Consejo Deliberante donde nos hemos abocado solamente a tratar el orden del día y los temas que en él se encontraban, que de todas maneras rescato de que hay algunos temas que son importantes para nuestra comunidad, el caso de estos tres expedientes que hemos transformado en ordenanza y por el cual se crean tres nuevos recorridos de transporte público de pasajeros en el distrito que van a venir a brindar un mejor servicio a nuestros vecinos. Uno en la zona de Cuartel Quinto, uno en la zona del Parque Industrial La Reja y el otro con una ampliación en el barrio Parque Paso del Rey. Así que creo que es importante estos temas, pero políticamente, evidentemente, es una sesión que nos ha dejado de alguna manera sin la posibilidad del debate de otros temas que seguramente se hubiesen dado. Dos preguntas finales. ¿Mendieta por qué no vino? ¿Saben? Tengo entendido que Mendieta se encuentra en Capital Federal, abocado a una tarea política partidaria, por llamarlo de alguna manera, referente a el lanzamiento de su candidatura o un acto que estaría realizando el día viernes en nuestro distrito, y debido a eso se ausentó él mismo. Esto es lo que me comentó hoy en horas del mediodía. Y la última, Adriana Palacio, le pregunto por los que integran el Interbloque, son ustedes, ¿no, Adriana Palacio? Sí, Adriana se encontraba también en Capital, pero en otra reunión de otra línea política, donde también estaba participando en el tema de un eventual armado electoral con vistas a las futuras elecciones. Estos son los dos compañeros con los cuales, como vos decís, tenemos relación y sabemos certeramente lo que sucedió. Psicodélica está de la mística de los pobres, de misterio, de amor, de dinero y soledad. Yo no vine hasta acá a ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real. Y si falta poco tiempo, en menos de 15 días, todo debería quedar cerrado. Y agarrate, Catalina, más que candela. ¿Podrá estar Adriana Palacio dentro del nuevo encuentro? El acto del día viernes del presidente del Consejo Deliberante, ¿contará con la presencia de alguna figura rutilante del gobierno nacional? Y si esto fuera poco en términos de presentar instancias de construcción electoral, marketinera en gran medida, la consulté a la concejal ASEF si ya inició las reuniones pertinentes con la Unión Cívica Radical, ya que Alfonsín de Narváez es una foto muy bien pixelada. ¿Con quién tiene que hablar ASEF? Claudia ASEF, Aníbal ASEF, que es el PRO, o Aníbal ASEF queda fuera de la discusión en el acuerdo que debe alcanzar con la Unión Cívica Radical, con Bertoli, con Arrizabalaga, con Nogueira. ¿Ya empezó esto? Y Claudia ASEF dijo estar sorprendida, en parte, por lo que hizo don Francisco de Narváez, el tatuado colorado rojo, digo, por los radicales, y blanco. La escuchamos a ASEF. Estamos en conversaciones. De hecho, mi construcción ha sido vecinal. Y yo, cuando trabajé para esta unión y en el espacio de Narváez, era con un bloque que nosotros representamos que tenía que ver con de Narváez, con Macri y con Solá. Esto es lo que yo trasladé en la elección pasada, en la legislativa, que tuvimos un empate técnico en el orden local. Luego, ese desarme de las personas y del proyecto inicial escapó de mi resolución. Muy sorprendida, muy enojada políticamente, porque realmente considero de que cada uno tomó un camino y que no fue el que nosotros inicialmente tomamos, y sí con la unión acá de las dos partidos que se hicieron, porque el bloque nuestro es Unión Celeste y Blanco, el PRO y el Partido Vecinal. Entonces yo mantuve una coherencia distrital. Lo que pasa es que la mezcla, este cóctel que se ha hecho en la política argentina, realmente escapa a todos los análisis. Entonces acá hoy nos queda hablar con los hombres y mujeres que representan en este caso este espacio y poder diagramar, que es lo que estoy buscando yo, un proyecto político que nos una y que haya más coincidencias que disidencias. Hay votos porque peronistas también que se le van a ir, le digo, con esto, bueno, usted lo sabe esto, ¿no? No, por eso no he tomado ninguna decisión y por eso no puedo públicamente hoy por hoy, particularmente lo que represento, que es una estructura del partido vecinal, la decisión. Estamos en horas de diálogo permanente, porque vuelvo a repetir, tengo una responsabilidad muy grande en la decisión a tomar, y sobre todas las cosas no es solo lo que la decisión que yo tomo, la tomo con un grupo de gente, con un equipo de gente. Bueno, está enojada. Es que Claudia Seff es una dirigente vecinalista. Y de Narváez es un hombre que le ganó a Kirchner en las elecciones del 2009. El que se enoja pierde. Y recuerde que Claudia Seff va a tener que sentarse con los hombres del radicalismo. Y eso significa que va a perder el acompañamiento de sectores del peronismo. ¿Vera acompañará a Claudia Seff? Esa alianza tan sólida, tan estratégica y táctica, casi le digo, dejó de existir. Porque es qué me conviene en el momento justo cuando arriba en la superestructura se dice esto es. El próximo día sábado se va a confirmar la candidatura a presidente de Wiener. Ya se iniciaron los acuerdos para sentarse a dialogar entre todo ese arco progresista, conferencia de prensa, encuentro en ATE, días pasados. Bueno, ahora sentarse a discutir con lápiz en mano cómo se arma esto. Claudia Seff, Unión Cívica Radical, segunda parte. No he tenido conversaciones luego de esta presentación de fórmula por parte de Narváez con Alfonsín. Sí hubo llamados para armar una reunión, pero particularmente yo no me he reunido absolutamente con nadie. Porque en primer término, por mi parte, estoy en una evaluación de prioridades distritales y también en una situación de diálogo que uno la tiene con los pares políticos de todos los bloques que representamos en el cuerpo, que tiene que ser mucho más profunda que una alianza que el candidato de Narváez elaboró sin, en este caso, mi consentimiento. No estuve en un diálogo real para poder hacerlo. Hubo un plenario donde yo me manifesté, pero esto, si bien se notaba y se sabía en los medios nacionales que había diálogo, cuando se hizo la presentación, escapó a mi decisión real. Yo ¿en ese plenario qué manifestó? No, yo no hablé. Se manifestó... ¿Qué se manifestó? No, se manifestó de alguna manera... en el primer plenario yo sí hablé, que fue antes de esto. Que para mí había que tener una... agotar todas las instancias y que bueno, que para mi distrito era una situación llamativa, sorprendente, y teníamos que agotar mucho diálogo. De hecho, yo siempre he expresado públicamente, más allá de mi beneficio, mi perjuicio, lo que el ciudadano podía hacer, que era el corte de la estancia de las boletas, que siempre lo he hablado democráticamente, a los efectos que el ciudadano sepa cuáles son las posibilidades de elegir a los candidatos. Y para mí fue una sorpresa. Ahora, hoy estamos al filo del tiempo, corriendo las horas, pero bueno, estamos tratando de hablar con nuestras propias estructuras y después ir viendo. Y está buscando un talismán. Por ahí le ayuda a encontrar el norte. Pero arriba se resuelve todo, ¿eh? Hay que leer, repasar, y lo vamos a hacer a partir de la próxima semana. Sobre todo en perfiles lo voy a hacer el próximo día martes. Entender qué es la ley electoral y la reforma. Esto de que si voy por afuera si quiero, no es tan fácil, no es como antes. Las adhesiones las define cada partido. Hasta aquí la adhesión del Frente Justicialista para la Victoria, que acepta, es la de Martín Sabatella. No sé qué otras adhesiones. Y así por descarte. Me inclino que Claudia Seff, y lo he consultado con dirigentes de la Unión Cívica Radical, se van a sentar. O para acordar la lista o para ir a una interna. Es decir, interna es la primaria del 14 de agosto, en donde, bueno, si hay un candidato dentro de este espacio que es la Unión PRO, BUN y la Unión Cívica Radical a ver cuál es el candidato intendente y los lugares en la lista de concejales. Pero el martes nos vamos a aplicar en esta materia. Cité perfiles porque en ese programa, un segundo, por favor. En ese programa, Leonardo Coppola y Pedro Camps, presidentes del bloque del PRO y del Frente Justicialista para la Victoria, ambos, o respectivamente, así se dice, confirmaron la reunión, el encuentro, entre el diputado nacional Mariano Hues y el senador provincial Aníbal Acef. Mariano Hues, Frente Justicialista para Victoria, Progresismo y demás. Aníbal Acef, la expresión de derecha conservadora. Dos días después de aquella entrevista que hicimos en este estudio, en el programa de televisión Quórum, lo cito porque es una cuestión de fuente importante para que sepan ustedes la sorpresa. Por ahí es una gran actriz, Claudia Acef, y ayer me mostró un aspecto que yo desconocía. O bien estaba realmente sorprendida de que su hermano, el senador provincial, se reunió con el diputado nacional Mariano Hues. Le hice todo este relato en la sucesión de días y lugares, y Claudia Acef no sabe que esto ocurrió. ¿Usted no sabía estas reuniones? No. ¿Si no se enteró? No. ¿Nadie le comunicó? No. Bueno, ahora estoy contando porque esto es público, salió en FM Moreno y en el programa Quórum. ¿Qué piensa? Sí, por el Departamento Judicial, todas las reuniones y el diálogo que yo vengo reclamando públicamente hace mucho tiempo es loable. Porque yo respeto la institucionalidad más allá de las personas. Pero no estaba en conocimiento puntualmente, pero sí con respecto al Departamento Judicial y a todos los temas que hacen en la política pública. Por eso acá, cuando hubo gestos que vino en las comisiones el intendente, le reclamé la falta de diálogo. Y después, en una reunión de comisión donde bajaron los secretarios, por eso lo pongo a título, que yo trato de ser coherente y soy coherente, ofrecí al presidente del bloque, Pedro Camps, el diálogo con el intendente. Y sabemos muy bien que acá en la sesión lo dije, porque el intendente llama al acuerdo cívico a dialogar y no a nosotros. Entonces, cuando ofrece posteriormente a esto que en el consejo yo manifiesto en una reunión de comisión, le dije, yo no lo necesito ahora, no quiero hablar con él. Porque me parece que las cantidad de veces que le pedí dialogar, que le pedimos, o sea, en representación de todo un cuerpo, pero no puedes desconocer mi figura como conducción política también de donde estoy parada, ha sido negada. Entonces me parece que hay una, no digo discriminación, hay una falta de coherencia total en esto que se dice una cosa, se hace otra, y con respecto a esta reunión la desconocía. Convengamos en algo, tenemos mucha actividad. Estamos todo el día de acá para allá, el doctor Acef está en el Senado, el cual cumple, trabaja, está con, y yo también tengo una actividad muy importante acá, sumado a todo lo que es la campaña, ¿no? Psicodélica está la mística de los pobres, de misterio, de amor, de dinero y soledad. Nos estamos despidiendo de la jornada aquí en la 90.1, en esto que llamamos recorte informativo, y en la operación técnica puesta en el aire estuvo Cintia Medina. Le mando un abrazo grande a Miguel Ángel Costas, que ayer estaba un poco engripado. Hoy en la producción y acompañamiento periodístico y de solidaridad militante siempre, mi amigo y hermano Fernando Choa, que está aquí preparando Nunca es Tarde. Quien les habla, Rubén Bustamante. Mañana nos reencontramos con ustedes a partir de las 9:01, de ser posible. Luego que termina Eduardo Pierce y hacemos todo aquello que es la presentación de cómo está conformada esta radio. Sí, respetando la nueva ley de medios, de servicios audiovisuales y radiales. Todo lo acontecido hoy en la mañana con la presencia de Ángela Barrientos, que es presidenta de una cooperativa. La presencia también y la llegada aquí al estudio de el señor Walter Collantes, que es responsable de la unidad ejecutora de la segunda etapa de La Argentina Trabaja, lo que sucede con las obras sociales, las dificultades que tienen los compañeros y las compañeras que están allí. Estamos hablando de alrededor de 7.500 personas que están en La Argentina Trabaja entre la primera y segunda etapa. pocos han accedido a la obra social aún pagando, porque el descuento se hace desde Nación, aún pagando la obra social no tienen esa prestación. Luego escuchaste el relato, los datos y las explicaciones que brindaba Pedro Muñoz, secretario general de ADOSAC, la Asociación de Docentes de Santa Cruz, en una jornada más de lucha y resistencia. Las explicaciones en cuanto toma de establecimientos educativos por parte de alumnos y acompañados estos de sus padres. Recién te enteraste lo que ocurrió ayer en el Consejo Deliberante. Hubo solo 11 concejales. Mendieta tratando de resolver en Capital Federal un supuesto acto, un probable acto el próximo día viernes, lanzando su precandidatura o su candidatura a intendente. Lo mismo estaba haciendo Adriana Palacio. 3 recorridos nuevos tiene La Perlita. El monopolio crece. Con 11 manos, ausencia del oficialismo, un anuncio de Mirko García respecto a lo que va a decir en la próxima sesión, y lo dejo para comentarlo mañana si nos hacemos de la información. ¿Son las últimas horas de Marcelo Gradín en el Departamento Ejecutivo? No, nadie lo va a sacar. Sino que puede haber conseguido un lugar en el mundo. Mucho mejor. Mucho mejor. Bueno, mañana se lo contamos. Así que pásela bien y quédese en compañía de esta radio recuperada. Chao, hasta mañana. Ayudarte buscando cobre. Mi pasado es real y el futuro libertad. Ah. Y los monos están devastando este lugar. Llegaremos en jeep, llegaremos a la ciudad. Oh. Corte informativo fue emitido en su horario de 9 a 11 horas. No entiendo tu pregunta. Los baños químicos son. Los baños químicos están, pero agua no hay todavía. Esa es la pregunta concreta. Los baños químicos son para reemplazar las tareas que están realizando en los baños de la escuela. No está bien, de una canilla sale agua. Yo entiendo que sí. ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan, se tantean, se juntan, se estrangulan, se apetecen. Voces que desmayan, reviven, resplandecen, se buscan, se sueldan y se entregan. FM Moreno 90.1, estación de resistencia.